Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Amar Misericordia. Voy a leer de Isaías 58, el versículo número 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Nuestro audio de hoy lo voy a enfocar en ¿qué gano yo? ¿Qué gano yo con ayudar a los demás? ¿Qué gano yo con ser buena gente si la gente es malagradecida? ¿Se aprovechan de mí? ¿Les ayudo y se quedan ahí pegados y esperando siempre la ayuda? Isaías 58, del 8 al 12, reporta las bendiciones que Dios quiere darme a mí y a usted cuando nos preocupamos por la gente necesitada y por ayudar a aquel que requiere de mi mano. Voy a referirme a algunas mientras nos alcance el tiempo. Dice en Isaías 58:8 que cuando hagamos eso de ayudar al otro, entonces nacerá tu luz como el alba. Quiere decir que de alguna forma voy a tener claridad mental para ver muchas cosas. Pregúntele a un psicólogo, pregúntele a alguien de trabajo social y le va a confirmar el dato. Todos aquellos que tienen un problema y que empiezan a ayudar a otros tienen claridad para pensar, como que si vieran más fácilmente el problema. El egoísmo nos aturde, nos mete en oscuridad, pero yo voy a ver más luz. En el versículo también dice, Dios va a ir adelante de ti y atrás de ti, yo seré tu guardia y tu retaguardia. En otras palabras, yo te voy a llevar a donde quiera que vayas, cuando haces eso con el hambriento, con el necesitado. En el 9 dice, entonces invocarás y te escuchará el Señor. Tremendo. Muchas de las oraciones no son contestadas porque pedimos para nuestros deleites, porque pedimos para gastar en nuestros gustos, porque la mayoría de lo que pedimos es material y olvidamos pedir por las necesidades de otros, por mis necesidades del espíritu. Dice, entonces ahora sí, invóqueme, yo le escucho. Yo podré escucharle porque sé que cuando me escuchas y yo te escucho y cuando me hablas, yo puedo darte muchas cosas porque no va a ser solamente para ti, sino ayudarás a los demás. En el versículo 11 dice, Jehová te pastoreará siempre. Pastorear es cuidarlo a uno, administrarlo a uno, ministrarlo a uno. Cuando somos buenos con las personas, Dios hace ese ministerio de sanidad en nuestro corazón. Y finalmente dice, en el versículo 12, los tuyos edificarán las ruinas antiguas y tus cimientos irán de generación en generación. Eso significa que cuando nosotros ayudamos, reporta una gran bendición para nuestra familia y para otras personas. Claro que sí, claro que sí. Hay una gran bendición en ayudar a otras personas. Nadie pierde por ayudar a otros. Mucha de esa ayuda tiene que ser física, económica, un abrazo, una oración, pero también mucha de esa ayuda requiere de orientación para que las personas puedan tener independencia y no creen una dependencia de lo que uno les está otorgando y dando. Lo cierto es, mis queridos amigos, que todo aquel que da, recibe, y el que atiende a otro en sus necesidades está atendiendo al mismísimo Rey del Cielo. Pruébelo. Pruébelo y verá las inmensas bendiciones de ayudar a otras personas en nuestra vida y en nuestra familia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.